¿Cómo accede usted a los servicios de sala de cómputo, internet, intranet? Bueno, pues viendo el transcurso de mi tiempo en la universidad, he visto que la acogida que ha tenido la red Wi-Fi de la universidad ha sido muy buena, ya que ha descongestionado totalmente las salas de cómputo y hoy en día, pues cualquier estudiante que quiera usar un computador que no tenga las capacidades económicas para obtener un portable, puede acceder divinamente a este servicio, ya que pues es de vital importancia para su carrera estudiantil. ¿Qué le llamó la atención de la universidad? ¿Por qué estudiar aquí? Bueno, pues a mí me llamó mucho la atención las carreras que tenía cuando yo empecé a estudiar. Me gustaba mucho lo que era la ingeniería civil y era una de las carreras que en muy poquitas, solamente en dos universidades existía. Era la minuto y la piloto. En cuanto a infraestructura, en cuanto a malla educativa, en cuanto a servicio, a posibilidades de desarrollo de las asignaturas de la carrera, la universidad piloto era una amplia diferencia con las demás universidades, pues entre esas y muchas otras. ¿Qué limitante siente que encuentra aquí en la universidad? Limitantes que de pronto hay falta de incentivo al deporte, no sé, de pronto salir más de lo cotidiano como para explorar nuevos campos y brindarle mayor creatividad al estudiante. Por último, ¿qué recomendación le daría usted a los directivos de la universidad? Que de pronto tuvieran más conciencia de los cambios que han hecho en las mallas educativas, ya que pues a algunos beneficia, a otros no. Algunos cambios en las mallas puede dejar huecos que serán insatisfactorios para el estudiante. Puede que causen alguna falencia en la carrera laboral, como pues para otros no. De pronto para otros puede ser mucho más aprovechable esta situación. Gracias. Gracias. Nada.